conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues ya estamos aquí comenzando con este programa de este viernes 25 de agosto, un viernes nubladito acá en Amecameca. Creo que no ha llovido, pero segurito que no tarda en llover. Entonces, bueno, pues bastante a gusto el clima aquí en Amecameca. Y bueno, pues hoy tenemos un programa con entrevista. Ya saben, regularmente pues aquí el asunto es de la entrevista, aunque no siempre se puede dar. Pero el día de hoy, bueno, pues tengo como invitados a dos personas. Estas dos personas pues están de alguna manera colaborando para la realización del noveno Festival de las Ánimas en el municipio de Ozumba. Bueno, pues ya nos van a contar más ellos a detalle, ¿no? Sobre este festival. Pues quiero presentarles a Erendira Reyes, ¿no? Hola, Erendira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mara? Saludos a todo tu auditorio. Gracias. Y a Giovanni de este lado. Sí, por aquí. Hola, qué gusto estar aquí. Ok, pues muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Erendira, por venir a la ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues cuéntanos primero, Erendira, un poquito sobre el contexto del Festival de las Ánimas en Ozumba, ¿no? En cuando empieza, digo. Ya todos lo sabemos, pero cuéntanos. Ok. Bueno, pues este festival inicia desde el año 2009. Este ya sería su novena edición. Lo inicia Víctor Valencia, que en paz descanse. Y bueno, pues ahorita lo seguimos y seguimos en la misma línea que tenía Víctor de llevar a cabo este rescate de las tradiciones en Ozumba. Él siempre dijo, este festival es para el pueblo y del pueblo, y pues sigue siendo así. Ahora es un festival comunitario que lo lleva para su realización la agrupación cultural Ozumba, en donde participan arduamente Frida, hija de Víctor, y Carla. Y bueno, pues en este año estamos haciendo las tardes culturales y pues vamos iniciando con la recaudación de fondos para este festival. Okay. En el 2009, bueno, pues comienzan con este festival, ¿no? El maestro Víctor Valencia, que bueno, pues muchos lo recordamos, ¿no? Muchas personas que yo conozco también, pues recordamos al maestro Víctor, que era un luchador incansable de la cultura, ¿no? No sé cuántos años exactamente estuvo en Casa de Cultura, ¿sabes? ¿No? ¿No lo sabes como cuántos años? Más o menos como unos 12 años, me parece. Okay, bueno, pero yo comentaba, ¿no? O sea, son de estas personas que no solamente pues van a calentar la silla y pues van a recibir su sueldito y ahí medio que le hacen, ¿no? La verdad es que el maestro Víctor pues trabajó muchísimo pues por el arte y la cultura en Ozumba propiamente, ¿no? Aunque bueno, pues también pues sus colaboraciones pues se fueron extendiendo a lo largo de la región de los volcanes. Bueno... Pues este festival supongo que bueno, se edificó con mucho trabajo, ¿no? Con mucho esfuerzo, se edificó con muchas dificultades y que bueno, pues año con año se fue haciendo, se fue llevando a cabo, ¿no? Y después pues se encuentran con la situación de que el maestro Víctor pues muere hace 2 años. Sí, hace 2 años. Y bueno, a partir de esto, pues, ¿qué pasa con el festival, Erendira? Se queda todo, fallece Víctor en agosto, en octubre, noviembre ya se tenía que hacer el festival, o sea, ya estábamos a nada, no nos dio tiempo ni de ponernos a llorar, y ya estábamos con los preparativos, con... todos los eventos ya los teníamos encima. Él pasó todavía a planificar todo, cómo iba a estar el rollo. Él dejó todo hecho. Y bueno, pues ahora seguir la línea, sí nos ha costado mucho trabajo, pero igual seguimos trabajando la línea que Víctor nos dejó, que es... este festival trae eventos de calidad, obras de teatro, cuentacuentos, danza, y todo para la formación de nuevos públicos. Okay. Y bueno, después de que pues Víctor todavía alcanza a dejar todos estos preparativos, todas estas situaciones para que el festival se pueda dar, bueno, pues se encuentran con el asunto de que no es como tan sencillo, ¿no? de que no es como tan fácil. Y justo, bueno, una de las principales situaciones a las que se enfrentan, pues es el cero apoyo de la nueva administración pública, ¿no? En este caso en el municipio de Ozumba, o sea, no solamente no los apoyan, sino que les comienzan a cerrar las puertas de los espacios, ¿no? Les comienzan a no dejar presentarse ni siquiera en la vía pública, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente a raíz de esto es que se forma la Agrupación Cultural Ozumba ya como un organismo, ¿no? Independiente del ayuntamiento, y que bueno, pues son una serie de personas que pues están pues con el mismo objetivo, ¿no? De seguir manteniendo este festival, de seguir presentando este tipo de actividades culturales de calidad, ¿no? Y sobre todo pues también de que bueno, la mayoría de las personas que forman esta agrupación pues también, ¿no? Pues a lo mejor bailan, o a lo mejor pintan, o a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, tú organizaste una subasta el año pasado, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues se forma esta Agrupación Cultural Ozumba, en la que bueno, pues el año pasado hicieron varias actividades, ¿no? ¿Te acuerdas de algunas de las actividades que hicieron el año pasado para la recaudación de fondos? Sí, pues se hacen desde rifas, kermeses, que ya van 2 o 3 kermeses allí en Ozumba, en la iglesia. El padre de la iglesia de ahí de Ozumba nos apoya mucho con el espacio. También se hacen toquines, rifas de, qué sé, pueden ser desde una memoria USB hasta tenis, y demás. Este año se ha llevado como talones de para que la gente nos done o recibamos sus donativos, y se ha ido a tocar puerta por puerta ahí en el municipio de Ozumba, y pues hemos tenido buena respuesta de la gente de Ozumba. Eso es este año. Ajá. Sí. Y pues casi son las mismas actividades. Sí, bueno, por ejemplo, el año pasado, que me acuerdo que fue como los empecé como a ver cuando estaban organizando sus tardes culturales. Culturales, así es. Ahora ya no están haciendo tardes culturales como sí, tal. Sí, bueno, llevamos nada más una, que se llevó una a cabo en Ecatzingo, con Aimé, fue de danza. Esa fue una tarde cultural. Y ahorita, bueno, la que viene es sería la del slam de poesía, que va a ser en la estación. También vi que se hizo como un taller de cartonería. Sí. ¿No? Sí, hace un año se hizo. No, este año no. Vi un cartel que decía así, taller de cartonería para, ¿no? Algo que publicó Ana Gabriel. Sí, bueno, Ana, no sé si ya esté trabajando en eso, pero ella sí cada año pone su taller y hace la ofrenda monumental. Ella la ha hecho en años anteriores, la ofrenda monumental, y igual las calaveritas grandote. Todo. Ella es la que ve ese asunto, la que ha visto eso. Pues parte. Ella en años pasados lo ha visto, ahorita sí no. No estamos muy conectados, pero igual ella siempre está trabajando. Uh-huh. Y bueno, también pues comentábamos de la subasta pasada, ¿no? Que organizaste también justo para el festival del año pasado, en la que, bueno, pues varios artistas plásticos donaron su obra, ¿no? Para que, bueno, pues pudiera ser subastada y el festival se haya llevado a cabo. Pues creo que el año pasado justo, pues todos como conmovidos de alguna manera también todavía por el asunto, por la muerte de Víctor, ¿no? Pues por recordar tantas cosas y pues por también por un interés de preservar ese tipo de festivales y ese tipo de actividades en la región, pues se unieron muchos más artistas, ¿no? Por ejemplo, también Mario Zavala, ¿no? Que dio su concierto de guitarra clásica ahí en la iglesia de Ozumba, y bueno, pues muchos artistas más, ¿no? Que se unieron de una u otra forma. Antes de esta pregunta, ¿qué tal salió el festival pasado? ¿Qué tal les fue? Yo vi muchos profesionales, vi que sí hicieron mucho ruido. Lamentablemente no pude ir a un día siquiera, ¿no? Del festival, pero ¿cómo les fue? Cuéntame, ¿cómo les fue? Pues contrario a lo que esperábamos, ¿no? Porque no fue el único festival ahí en Ozumba, sí nos hicieron la buena de hacer su propio festival ahí en la comunidad, y que no está mal, ¿no? Pues se suma mucha gente. La Casa de Cultura hizo un festival, la escuela, la Alzate hizo otro festival, y después estaba el Festival de las Ánimas. Uh-huh. Entonces fue el último, y sí, como que dijimos, no, pues no va a jalar la gente. No, estuvo lleno los dos días, y también en el desfile. El desfile fue enorme, como todos los años, larguísimo, muchas escuelas de todos lados, de Chalco, venían escuelas también de Texcoco, de Valle de Chalco, y muchas de Ozumba, la mayoría se sumaron al recorrido. Uh-huh. La gente recuerda mucho a Vic, y lo que más recuerdo es que les decíamos, vamos a aplaudir, y la gente inmediatamente alzaba las manos como las alzaba Víctor cuando aplaudía en Náhuatl, ¿no? Uh-huh. Alzaban las manos, y pues decíamos, es bien recibido, por la gente conoce el trabajo y pues sabe, ¿no? Uh-huh. Y van a ver, porque pues siempre hay eventos nuevos, siempre hay eventos de calidad. Okay. Y bueno, y este año pues se enfrentan nuevamente, ¿no? A la situación de pues volver a recaudar fondos, ¿no? Para que se lleve a cabo pues este festival en su novena edición. Y bueno, pues ahora sí platícanos de esta actividad que pues de alguna manera estás organizando, ¿no? Aquí en la estación Amecameca, pues justo, ¿no? Para poder llevar a cabo este festival. ¿De qué va? O sea, un slam de poesía, ¿no? Y aparte salió así chistoso, ¿no? Con el slam de poesía rumbo al noveno FAO, ¿no? Como si fuera el noveno round, ¿no? O algo así. Sí, ese gracias a Eduardo que hizo el diseño. Pues esto entra como las actividades, digamos, de innovadoras del Festival de las Ánimas de parte de la Organización Cultural Ozumba, que es una de las ideas, es implementar pues la cultura y crear nuevas formas, ¿no?, de hacer arte. Entonces, bueno, pues siempre están los recitales, siempre está la poesía, pero a veces muy solemne, ¿no? Entonces, le pedí a Giovanni que me apoyara en esto, porque, bueno, él ya tiene más experiencia en los slam de poesía, y pues dije, pues otra forma de transmitir la poesía, de transmitir lo que se escribe, de transmitir lo que escribe la gente. Sí, bueno, el slam de poesía es un formato que se ha estado manejando últimamente, ¿no? A ver, no sé, Giovanni, ¿cuánto tiempo tiene que se lleva más o menos a cabo este tipo de formatos? Pues los slams de poesía llegan aquí a México más o menos por el 2000, y por el 2005 es cuando empiezan ya a introducirse un poco a las instituciones como el Claustro de Sor Juana, el Centro de Cultura Digital. Entonces se empiezan a hacer slams con más constancia y ya empieza como que a crearse una comunidad slamera como tal, ya en el 2005. Pero propiamente como en el DF, ¿no? En la Ciudad de México, sí, supongo, y hay, ¿no? Más, sí, ahí más que nada es como donde se empieza a retomar, porque en sí surge en Estados Unidos por el 86 más o menos, y aquí lo retoman y de ahí empieza como que abrirse del distrito, empieza un poco a abrirse ya hacia los estados y todo eso. Ok. Y bueno, también van a participar otras personas, ¿no?, en el slam. Van a estas personas, no sé de dónde son, si son de aquí de la región, si vienen de fuera. A ver, platícanos. Bueno, algunos son, varios son de la carrera de Letras Latinoamericanas, del Centro Universitario. ¿Tú estudiaste Letras? Sí, yo estudié Letras, Gio estudia Letras, Eva, Edgar Romero Razo igual estudian Letras, Valeria Ramírez igual, entonces varios son de allá. Ángeles Tufiño estuvo mucho tiempo con Víctor la preparaba para las Sor Juanitas. Ella dice y recita la vida y obra de Sor Juana. Oh. Y Víctor la preparó mucho tiempo. Entonces, Valeria Ramírez. No, Ángeles Tufiño. Ah, Ángeles Tufiño. Ok. Bueno, sí. Regresando, nos sigues platicando más de los participantes que vienen. Ahorita vamos a un corte. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Esta gente que está loca te regala. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Bueno, hace rato entré así como derecho, porque además de que llegué un poquito tarde, ¿verdad? Pero bueno, les comenté que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. También que pueden comunicarse con nosotros al 978-5252 si están aquí cerquita, o en el interior de la República al 01-597-97-852-52. Estamos a sus órdenes para atenderlos. Nosotros estamos aquí ubicados en la calle de San Francisco, esquina con Victoria, en el barrio de Panuaya, en Amecameca. Bueno, quiero mandar saluditos a Orlando Canseco Martínez, que ya nos está poniendo aquí likes en nuestras publicaciones. A Lalo Garrido, que manda saluditos desde Tepopula, que es el coautor del libro de Luz Alonso Huerta, y Guadalupe Sandra Vargas Olvera, que es una gran amiga que conocemos desde hace mucho y que, por cierto, me pidió un favor. Me dijo que me está pidiendo que les diga a los campesinos, a ver, aquí dice: llamado a los productores del campo por medio del programa para acudir a cambiar su vale de apoyo de fertilizantes que les dio la Sedagro. Es la última oportunidad de hacerlos válidos. El último día es el lunes 28 de agosto al mediodía en Pronamex, sucursal Amecameca. Así es que bueno, pues a los productores del campo que tengan sus vales de fertilizantes, pues ya vayan a cambiarlos, porque el lunes 28 es el último día. Ahí está, Lupita, tu anuncio, saluditos. Y bueno, pues seguimos con, nos estamos platicando de los participantes de este próximo slam de poesía en la estación Amecameca. Ángel Estufiño, que me dices que es esta chica que tiene un asunto muy padre de Sor Juana, ¿no? Que la prepara Víctor, pues ya mañana lo conoceré. Sí, la preparó Víctor, y ya nos hemos presentado incluso en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario con su reseña de Sor Juana. Araceli López Fuentes es una poeta de aquí de la región de los volcanes. Eva es de letras latinoamericanas, igual egresada. Edgar, egresado. Karen González, igual egresada. Valeria Ramírez, recién egresada. Y yo, Gio Giovanni, está en séptimo semestre de letras. Okay. Y bueno, se van a incluir más, más participantes. Yo también la voy a entrar, ¿eh? Sí, pues claro que sí, no te puedes escapar. Si me dice un amigo, ¿qué? ¿Tú no vas a participar? Y yo, sí, sí la voy a entrar, pero pues eso de andar apareciendo en todos los carteles, le digo, ¡ay, ya! Pero sí, pues se va a poner bastante buenecito, ¿no? Eso del slam de poesía. Pues bueno, les comentamos, ¿no? A nuestro auditorio, que este es un evento que se va a llevar a cabo el día de mañana, sábado 26 de agosto, a partir de las 7 de la noche. Estamos pues invitando, convocando a partir de las 7 de la noche, para este slam de poesía. Tiene unas, bueno, si tú quieres participar, ¿no? Debes de tener un texto propio en verso o prosa. Lo puedes leer, lo puedes decir memorizado o lo puedes improvisar incluso. No más de 3 minutos para presentarlo, y lo único que necesitas para hacerlo es tu voz y tu cuerpo. No disfraces, no instrumentos. Pues puedes interactuar con el público o no, y bueno, pues también es necesario de pronto un buen manejo del escenario, ¿verdad? Así es que si quieres participar, ¿no? Si quieren participar en el slam, pues bueno, con que lleguen un poquito antes para ir haciendo la lista. También, bueno, es importante, ojalá puedan acompañarnos, ¿no? A todas las personas que no escriban poesía o que no propiamente quieran participar, pues que vengan, ¿no? A presenciar esta actividad, este slam, y que apoyen, ¿no? Pues de hecho, pues una de las principales objetivos, ¿no?, de esta actividad, pues es pues apoyar a la realización del próximo Festival de las Ánimas en Ozumba. Así es que bueno, pues los esperamos el día de mañana en la estación Amecameca, ¿no?, que bueno, ya sabemos dónde está, aquí en San Francisco, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Esto a partir de las 7 de la noche, el slam de poesía. Ahora sí, ay sí. Ya voy con las preguntas incómodas. No, no es cierto, ¿cómo crees? Erendira ya se quiere ir, pero no la voy a dejar. No, a partir de esta nueva organización, pues no sé si todo. Pues supongo que como en todo hay como diferencias y cosas en las que quizá no se ponen de acuerdo, no sé. Yo ya no he visto muy activa Alma. ¿Qué onda con Alma? Ah, ¿qué te puedo decir? Pues ahorita pues andamos pues en la chamba, ¿no? Más que nada. Estamos, y Alma siempre estamos así en coordinación, casi siempre ella lo que me dice, busca el contacto, voy, lo busco y voy y hago. Pero sí, ella tiene los contactos y tiene mucha influencia. Entonces de repente algo se suscita y pues corremos a Alma, corremos a ella pues a pedirle su consejo y a que también nos ayude a lo de con los contactos, porque a veces sí es lo principal y ella los tiene, pues porque siempre estuvo al lado de Víctor, ¿no? Pero bueno, ya no está tan involucrada propiamente en la organización, pues, o sea, solo está como apoyando de está, alguna manera. Sí, está, ¿no?, apoyando y ya no tan cerca, pero sí apoyando. Uh-huh. Bueno, pues qué bueno que tú y pues otras más personas siguen, ¿no? Nos sueltan la toalla, ¿no? Porque pues, digo, nosotros sabemos qué tan difícil es mantenerse en la línea, ¿no? Mantenerse en la línea de fuego. Y bueno, pues qué bueno que Ere, que bueno, ahorita Giovanni no lo conocí el año pasado, no te vi por acá. Sí, pues no. Es la primera vez. No te habías incorporado. ¿Tú eres del municipio de Ozumba? No. De hecho, yo vivo en San Buenaventura, pertenece al municipio de Ixtapaluca, pero pues conocí a Erendira pues igual por la licenciatura y como esta inquietud de pues de hacer cosas, y ya ella me invitó a apoyar más que nada, por eso no estoy como muy metido, pero pues sí, pues colaboramos. Claro, okay. O sea, bueno, tú estás apoyando más que nada la realización del slam, ¿no? No tanto como en el asunto del festival. Bueno, es que es como, yo tengo más como el proyecto como del slam en sí, como de quererlo expandir en esta región, y ella, pues con esta iniciativa que yo tengo, pues me invitó a, pues sí, es como un favor mutuo, ¿no? Sí, claro, una colaboración mutua. Entonces, pues sí, pues obviamente acepté. Es bueno conocer pues gente con esta iniciativa, ¿no?, y que te ofrezca también este apoyo. Ok, pues sí, la verdad es que sí. Ah. ¿Y tú cómo comenzaste en estos merequetengues? A ver, cuéntame. Ah. pues más que nada, primero pues escribiendo sin pensar tan siquiera en la poesía, ¿no? Yo no me cuestionaba si era poesía o... Yo nada más escribía más que nada como porque tenía algo que decir, ¿no? Como reflexiones, y ya después con amistades y yendo así como a tertulias, lecturas, slams de poesía, pues asistí a mi primer slam, que fue en la Estela de Luz. Oh. Pero no, pues la verdad no sabía que era un slam, yo pensaba que era como todo, ¿no? Una lectura, y tu poema y ya te sientas, ¿no? Pero ya cuando me di cuenta que era como una especie de juego en donde se simula un torneo, pues me, pues estuvo muy curioso porque yo no me informé bien de en qué consistían las reglas, entonces iba como un poco a ciegas, y lo más curioso es que terminé ganando mi primer slam, pero fue por simpatía, ¿no? Del poema que leí, porque trataba como de un brócoli, entonces la gente simpatizó con el brócoli, le gustó el brócoli a la gente, y por eso gané más que nada, no porque fuera como muy muy bueno o algo así. Y ya de ahí, pues eso ya tiene como año y medio, entonces ya ahora pues ya me surge la curiosidad de expandirlo, porque me gusta que admite a personas que no son literatas o que no son académicos, sino que admite a personas que escriben, ¿no? Y que quieren mostrarlo, y entonces no se les cierran las puertas porque, por ejemplo, de Bellas Artes, o es que tú no eres poeta o tú no has publicado, sino que si tienes algo que decir, pues si tienes tu texto y te damos 3 minutos y puedes llegar y leerlo, ¿no? Compartirlo con los demás. Entonces eso es lo que a mí me agrada. Uh-huh. Y bueno, es que iba a ser como otra pregunta, más bien como aire. Pero bueno, llevas más o menos como 1.5 años, dices, haciendo el slam. Ah, ya me acordé, es que se me va el avión de repente. Bueno, pero cuéntanos también un poquito más de cómo es justo estas reglas, ¿no? Para que mañana no lleguemos y así como de, pues que no era así. Ah. Sí. Sí, pues es. A ver, yo llego con mi textito, ¿no? Y llego y te digo, ¿qué onda? Quiero leer. Y luego. Sí, bueno, pues lo anotamos, ¿no? Y ya pasan al azar los participantes. Pero las 3 reglas principales es, primero, tener un texto propio, que puede ser, como ya lo mencionaste, leído, dicho de memoria o improvisado, porque también lo que busca el slam es como rescatar un poco la oralidad, ¿no? Y los juglares y todo esto, los uh-huh. mitos de cómo se pasaban de voz en voz, ¿no? Entonces puedes improvisarlo, ¿no? Si tienes la confianza, y también se puede incluso hasta rapear o hacer un poco de como poesía sonora, ¿no? Así emitir sonidos con el cuerpo. Puedes más que nada como experimentar con tu voz y tu cuerpo y ya llevar tu texto preparado o improvisarlo ahí o leerlo si no te da lo mejor como confianza, ¿no? Todavía salir, dejar a un lado el papel. Y la otra son los 3 minutos, que es para que no se haga tedioso también, ¿no? De ver a lo mejor a un poeta que lea 1 minuto y otro que se aviente 1/2 hora, pues no sería como que muy justo, y aparte se alargaría mucho el slam. Y si se pasan 10 segundos de los 3 minutos, se les restan 5 décimas. Bueno, ahorita explico esta de las calificaciones, pero se les restan 5 décimas si se pasan 3 segundos de los 3 minutos. Y si llegan a los 4 minutos, las calificaciones se anulan, ¿no? O sea, se dan, pero se anulan. Y es la última regla es tu voz y tu cuerpo, porque lo que busca es también que se vuelva un poco escénico, que el poeta no sea solo de leer su poema, sino que si sabe de teatro, si sabe, a lo mejor es cuentacuentos, o es rapero, o sabe hacer performance, que utilice el cuerpo para emitir sonidos, o para crear figuras, y utilice el escenario, ¿no? Entonces la poesía ya deja de ser solo leída, ¿no? Y pasa también al cuerpo del poeta, que se vuelve de algún modo un intérprete también. Y lo de las calificaciones es la dinámica es que salen 3 personas al azar, se escogen al azar del mismo público. Uh-huh. Entonces ponen una calificación a cada poeta, que es obviamente subjetiva según el criterio de cada persona, que no tiene que tener relación con los poetas que van a participar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si pasa uno y que no sea su palero. Sí, no. Entonces, si le gusta su texto, pues ya no sé, le pone 8, 7, 5, etcétera. Y ya los promedios más altos pasan a una segunda ronda. Y en esa segunda ronda regularmente se improvisa un poema, también para pues sacar un poco al poeta de su zona de confort de nada más leer, ¿no? Lo que ya tiene preparado. Entonces improvisa un poema y ya en esa segunda ronda el jurado se desintegra. Y pues sí, todo el público decide al ganador por medio de aplausos. El poeta que le guste más cómo leyó en la primera ronda y cómo improvisó en la segunda, pues es a quien más le aplauden y a quien gana. Entonces les vamos a dar unos libros, ¿no? Unos premios simbólicos a esos 3 primeros lugares. Y antes que nada, pues también me gustaría aclarar que es un juego, ¿no? Que no hay como que clavarse mucho en que, no, yo merecía ganar, claro, yo soy más poeta, ¿no? Bueno, pues ahorita regresando de un corte, nos cuentas un poquito más. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.

La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Recuerden, banda banderola, que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, a través de mi perfil personal como Mara García. Y en el grupo público, El Ajonjolí de todos los moles. También que pueden comunicarse con nosotros al 97-852-52. Y que bueno, pues aquí los estamos esperando para sus comentarios, sugerencias, críticas constructivas o destructivas. No hay falla. Quiero mandar saluditos a Manuel Riva Palacio, que ya nos está poniendo likes por acá y nos está compartiendo la publicación. A Roberto Faceta Constructor también. A Ernesto Nes Galindo también, que nos está aquí saludando y likeando en las redes sociales. También quiero mandar un especial saludo aprovechando a Esperanza Rascón, a la maestra Esperanza Rascón, que ahorita no me ha puesto like, pero desde la otra vez me escribió: estaré escuchando atenta. Y yo confío en que Espe está escuchando atenta este programa. Y acaba de dar like mi amigo José Fernando Romero Morales. No es cierto, dio like a otra cosa. ¡Ah! Pero saludos de todos modos a mi amigo José Fernando Romero Morales. También antes de continuar platicando con Giovanni, pues tengo que dar gracias, agradecer a nuestros patrocinadores, al Comité de Área de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Pueden comunicarse pues con ellos al teléfono 3092-1246. Y bueno, pues pueden acudir a alguno de los grupos de autoayuda que existen en la región de NA, de Neuróticos Anónimos. El Fe y Tolerancia en Miraflores, Chalco. El Nuevo Horizonte en Tlalmanalco. El Valor y Sabiduría en Tlalmanalco también. El Valor y Serenidad en Ozumba. El Vida Serena en Tlalmanalco. Y el Volver a Empezar en Chalco. Gracias a Neuróticos Anónimos por su patrocinio. También a Preescolar Particular Centro Educativo Ayapango. Ellos, bueno, cuentan con sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia, sistema personalizado, computación, danza, música y talleres de valores. Tienen una promoción en inscripción gratis y 40% de descuento en uniforme. Ellos están ubicados en calle Libertad, número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, allá en Ayapango, de Gabriel Ramos Millán. Y pueden comunicarse con ellos al 597-98-247-18. Si están buscando una opción de preescolar, Centro Educativo Ayapango es una opción. También a la Escuela Liceo Canadiense. Ellos cuentan con servicio educativo de preescolar y primaria y están ubicados aquí en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Y pueden comunicarse con ellos al 97-800-38. Esta, bueno, pues también otra opción de educación preescolar y primaria aquí en Amecameca, gracias por su patrocinio al Liceo Canadiense. También hay un aviso.